Vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. En nuestro programa A la Vuelta con Martita. Y es martes, 18 horas, por Radionauta 106.3. Hoy vamos a recibir a Elizabeth Lencinas, autora independiente de varios libros. De literatura infantil y para jóvenes, que tratan temas de actualidad, género, estereotipos en juegos y juguetes. También hablan de bullying, ciberbullying, violencia de género, identidad, embarazo adolescente, drogas, familias, cómo se lleva el duelo. Acaba de publicar Elizabeth Lencinas diversos, el título de su libro es Diversos. Publicó Algo en Común y Celestopías, Cuentos con Voz. Su nombre real es María Guerra y utiliza su seudónimo para sus producciones. Nos honra con su presencia. Es, aparte de todo lo que acabo de decir, una delicia de mujer. En el próximo tramo estaremos con ella. Nuestras direcciones: a la vuelta con Martita, @gmail.com, las líneas de comunicación 451-6917. Te va a atender un contestador, así que dejale el mensaje al contestador. También por Instagram, a la vuelta radio 1063. Y también te podés contactar por Facebook con nosotros, con Pablo Chipola. Pablo Chipola con C. Y Marta Leonor Meleán. Así figuramos en Facebook. Y comunícate con nosotros. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos. Pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, palabra que los vamos a leer y vamos a tratar de satisfacerlos. Las dudas que tengan, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Entonces vamos a hablar de actualidad, entrevistas, humor, cultura, sorpresas cada martes, ideas para compartir. Y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos y es para vos. Somos Marta Meleán, Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Primero vamos con las efemérides del día de la fecha. 12 de marzo. Un 12 de marzo de 1622, Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, es convertido en santo por la Iglesia Católica. En 1622, ese mismo día, es canonizada Santa Teresa de Jesús. En 1664, New Jersey se convierte en una colonia del Reino Unido. En 1894, en Vicksburg, Mississippi, se venden las primeras botellas de Coca-Cola. En 1913, Canberra se convierte en capital de Australia. En 1918, Moscú se convierte en la capital de Rusia, quitándole el cetro y el privilegio que duraba 215 años a San Petersburgo. En 1930, Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la Sal. Recorren 300 kilómetros hacia el mar para desafiar el monopolio que el Imperio Británico realizaba sobre la sal. En 1939 es la coronación de Pío XII, que se dice que colaboró con los nazis. Por lo menos hizo la vista gorda. En 1947 la doctrina Truman se proclama para combatir al comunismo. En 1968 la isla Mauricio se independiza del Imperio Británico. En 2013, en la ciudad del Vaticano, se da inicio al cónclave del que saldrá electo el sucesor de Benedicto XVI, o sea, nuestro Papa actual, Francisco. En 1945, en el campo de concentración nazi de Berg-Belsen, situado en el estado de Baja Sajonia, en Alemania, muere de tifus Ana Frank, una joven judía de 15 años, autora de un diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam, durante 2 años en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos. Su padre, Otto Frank, es el único sobreviviente. Recibió una condecoración de la reina Juliana, que en ese momento era la reina de Holanda. Enviado al campo de concentración de Auschwitz, será el único sobreviviente de la familia al ser liberado por los rusos en enero de 1945. Él se encargará de publicar el diario de su hija, que se convertirá en un símbolo contra la opresión, la barbarie nazi y a favor de la libertad. De esto hace 73 años. En 1813, la Asamblea General Constituyente aprueba el escudo argentino. El sol simboliza el nacimiento de una nueva nación. Las letras del himno y los laureles refieren a la victoria en el logro de la independencia. En 1972 se estrena Cabaret, Cabaret con Liza Minnelli. En 1983, Raúl Alfonsín cierra su campaña con un discurso inolvidable que termina con el preámbulo de la Constitución. Y es profunda su canción. ¿Qué importa? ella y sus cuerpos se difunden en partículas de horror. Que fueran creados el hombre y la mujer, las virtudes y los defectos vivían sobre la tierra enteramente libres. Una tarde en que estaban todos reunidos, el aburrimiento estaba tan aburrido que propuso jugar a las escondidas. Inmediatamente apareció la locura y dijo: «Yo cuento». Y nadie se atrevió a contradecirla porque se ponía más loca. «Uno, dos, tres». Y todos corrieron a buscar escondite. La ensoñación buscó refugio en una nube rosada que pasaba cerca del horizonte. La dulzura, siguiendo el aroma de miel de los panales, se escondió en el hueco de un árbol. La pasión siguió un camino sinuoso que llegaba hasta el cráter de un volcán. Se asomó y vio que estaba en erupción. «¡Perfecto!», dijo, y se arrojó allí. La mentira dijo que se iba a esconder detrás de una piedra, pero eran mentiras. Y así cada uno encontró su escondite. Ya la locura iba por el 89, 90, 91, cuando el amor que se había escondido detrás del tallo de una rosa se dio cuenta de que lo iban a descubrir de inmediato. Entonces se arrojó bajo un manto de hojas secas y se quedó quietecito allí. 99, 100, dijo la locura, y comenzó a buscar. Enseguida se llevó por delante a la pereza, que no se había movido de su lugar. ¡Piedra libre para la pereza!, gritó mientras tocaba el tronco de un árbol, y se puso a reír mientras miraba cómo la duda aún no se había decidido por dónde esconderse. ¡Piedra libre para la duda! Tuvo suerte, porque un relámpago mostró la nube donde se escondía la ensoñación. Por el rumor de las abejas descubrió a la dulzura. Por el olor de la basura encontró a la injusticia. Y donde hay basura e injusticia, encontró a la mentira. Con la pasión no tuvo ningún trabajo, y así hasta que los tuvo a todos reunidos. Pero realmente se puso loca, loca, cuando vio que faltaba el amor. En ese momento se le acercó la traición y le susurró: junto al rosal, bajo las hojas secas. La locura corrió hasta allí. A primera vista no encontró al amor, pero la crueldad le alcanzó una horquilla y ella la hundió entre las hojas secas. Entonces apareció el amor con los ojos llenos de sangre y le dijo: ¡ay, locura! ¿Qué me has hecho? ¡Ay, amorcito! ¿Qué te he hecho?, dijo, mientras arrojaba lejos la horquilla. ¿Qué podré hacer para ayudarte? Bueno, ya que me has privado de la vista, sería justo que me sirvieras de lazarillo y que la locura guíe siempre al amor ciego. La leyenda del amor, versión de Amelia Gómez Mateos. Cruel me ha condenado, sin compasión. Corta, casi lastima la rutinaria lejanía, tal como pretende un rayo. Es tiempo de olvidar toda maldición y cálculo, ansiedad adiestrada a orillas de un puerto nuevo. No puedo asegurar si eran cantos de sirena o si especies desconocidas vocearon su verdad. Asumió otro resplandor. La niebla se rinde, las sombras desertan. Abro el juego sin antifaz. Esto es de Pablo Chipola, nuestro co-equiper, que dentro de un ratito va a hablar con nosotros. Aceptar no como resignación, aceptar sin que haya propuesta. Presentar con desenfado y atrevida soltura un sí incondicional contra el reguero de noes. Que la guerra y el amor se parecen, solo pudo afirmarlo un ignoto en tácticas bélicas, un mero triste solitario. Amar no es querella constante, ni calculado ataque, tampoco posesión, tampoco ardid. Apenas abrazos en silencio, la firma de todas las paces, una flor en cada fusil, una dulce aceptación, sin caprichos ni geografías, sin tontos trapos pintados, sin bandos ni trincheras. Amar es rendirse. Si tienen suerte, estas palabras serán pocas, aunque suficientes. Hartas de escudarse en metáforas y analogías, se tiran al agua desnudas para reírse del frío. Ya han sufrido censura ante la tristeza indecible. También se han hecho grito. Ahora que veranean antes de que el sol lo advierta, decretan que el amor hable en actos por ellas. También es de Pablo. De amor, morir de Elizabeth Lencinas, nuestra visitante del día. Ese lunes, el sol salió más temprano. En sus casas, chicos y chicas desayunaban casi dormidos, quejándose por tener que abandonar el short y las ojotas. El tránsito estaba terrible, los bocinazos y los típicos apuros del primer día de clases hacían que todo pareciera más denso. La escuela era inmensa, el portón de entrada, abierto de par en par, dejaba ver un enorme patio. No había ni un solo guardapolvo, por lo que no podían distinguir quiénes eran profes, quiénes familiares. La alegría del reencuentro de muchos se traducía en saludos y abrazos de quienes habían estado un tiempo sin verse. Se escuchó un timbre largo, señal de que era hora de ingresar. Después de izar la bandera y escuchar las palabras de bienvenida de algunos profesores, pasaron a las aulas. Luciana, la preceptora, se presentó con el grupo y los guió hasta el salón del primer año. La mayoría de los chicos se conocían, conversaban entre ellos y se iban ubicando en las mesas a medida que entraban. Cuando se calmó el bullicio, los únicos que quedaron parados eran cuatro. Se miraron y comprendieron que tenían que buscar un lugar. Se sentaron cerca. En los recreos, Angie, Bianca y Joaquín no pararon de conversar. Teo escuchaba atentamente y sonreía, pero casi no abrió la boca. De diversos, de Elizabeth Lencina. Todo gran viaje comienza con un primer paso. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola Marta, bueno, un gusto volver a encontrarnos de esta manera, de un poco diferida, pero bueno, que nos sirve para poder compartir un poco la información. Ahora un poco intenso todo lo que ocurrió, porque tenemos además dos semanas. La semana pasada estábamos con el feriado de carnaval. Esta es la columna pensada hablar, bueno, siempre pienso hablar de una cosa y después hablamos de otra. Por ejemplo, hablando de feriados de carnaval, Darío Lo Pérfido, que quiere ser jefe de gobierno porteño, arrancó a su movida para figurar en los medios de comunicación justamente criticando los carnavales de Buenos Aires y el feriado mismo de carnaval, ¿sí? Dijo que era un negociado y muchas otras cosas que no solo son disparatadas, sino que tienen una marcada línea antipopular, que seguramente Capital le va a cosechar unos cuantos votos. No se van a asustar muchos de los porteños de esas declaraciones, las van a apoyar de hecho. Hablando de lo que ocurre cuando no hay vacaciones, ¿sí? entre vacaciones y vacaciones del presidente, bueno, van pasando algunas cosas, unas cuantas. Vamos a hablar en principio de una noticia internacional, el accidente fatal de Ethiopian Airlines, ¿sí? Que causó más de 100 muertos, todos los pasajeros de ese vuelo. Fue en un Boeing 747 MAX 8, ¿sí? Es el mismo modelo de un accidente similar que se cobró 189 vidas hace unos meses, y esto desató la alarma en las distintas aerolíneas del mundo, y países como Reino Unido, Gran Bretaña, sí, dentro del Reino Unido por supuesto, Francia y Alemania, decidieron suspender los vuelos con estas aeronaves. Y en la Argentina, que no reaccionaba ante esta decisión internacional, los pilotos de aerolíneas se pusieron de punta y dijeron que no iban a volar esas aeronaves, y finalmente se cancelaron los vuelos que incluían a estas aerolíneas, van a ser reprogramados para que viajen con otras naves que no sean el Boeing 707 MAX 8. Se tienen que determinar las causas de los accidentes y si hay algún desperfecto técnico que provoca estos accidentes fatales, estos terribles hechos. Y bueno, una vez que se compruebe que o no tiene que ver la aeronave en sí o no es un desperfecto de la aeronave, se retomará su uso o no. Bien, esa es una de las noticias de tipo internacional. Más adelante seguiremos hablando con respecto a Venezuela, que siempre es un tema que nos interesa. Se están produciendo apagones, se están provocando huelgas, ¿sí?, para terminar de desestabilizar al gobierno Maduro. Bueno, veremos cómo reacciona la comunidad internacional. En líneas generales, quiere que los problemas de Venezuela los resuelva Venezuela y que no haya intervención de Estados Unidos. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Con un poco más de detalles. Por lo pronto se está esperando que cese la opresión sobre el pueblo venezolano por parte de Estados Unidos. Bien, con respecto a noticias que tienen que ver con el ámbito local, noticias que eran más de la semana pasada que de esta, pero hablamos de la caída histórica de la construcción que se conoció días atrás, ¿sí? De diciembre de 2017 a diciembre de 2018, una caída del 27,2%, ¿sí? La peor caída en 10 años. Siempre sabemos que diciembre es un mes de baja para este tipo de actividades. Pero bueno, la interanual cerró en 7,1 menos de construcción, ¿sí?, en el rubro de actividad en la construcción, ¿sí?, lo cual habla de pérdida de empleo, precarización laboral, obras paradas, y sabemos que la reducción del gasto público también tiene que ver con esto, porque muchas obras públicas han sido directamente frenadas, ¿sí?, que algunas estaban encaminadas, algunas pocas se terminaron y muchas ni siquiera se iniciaron por el recorte. Todos sabemos que debido al pago de intereses de la deuda por la gran toma de deuda que se hizo en los últimos años, sobre todo el año pasado, con el préstamo del FMI. Bueno, hasta aquí vamos a hacer la primera parte y en un rato te cuento algunas cosas más. Buenas noticias no vamos a tener ni siquiera del tiempo, que está bastante feo. Un beso grande, grande, grande, y en un ratito nos vemos de nuevo. Marta, acá estamos de nuevo para contar algunas cosas más que ocurrieron en estos días. Dejamos atrás lo que es el ámbito internacional, si bien hay un montón de noticias que, bueno, por tiempo dejamos afuera. Vamos a hablar del dólar otra vez, una vez más, el dólar por arriba del 42%. Otra suba, ¿sí? Subió más de 30 centavos hoy. Fueron visitados Lelix dos veces en el día. Fue subida nuevamente la tasa al 62%. Otra vez está siendo altísima la tasa en pesos para que no haya demanda de dólares y no suba su precio. Pero lamentablemente el peso se sigue devaluando, ¿sí? Nuestra moneda se sigue devaluando a medida que sube el dólar, ¿sí? Ya se calcula un 50% de devaluación de los salarios, salario mínimo, ¿sí?, que estaba cercano a los $600 hace 4 años y ahora está ya por debajo de los 300, ¿sí? Bueno, lamentablemente esas medidas son producto de una política, no son productos de un error o de que haya habido tormentas, como se dice, sino que simplemente bajar los costos era una de las misiones que tenía este gobierno, ¿sí?, en su política, y lo está logrando. Además de bajar los salarios, también está bajando la ocupación, ¿sí? Está aumentando la desocupación, hay precarización laboral nuevamente de manera preocupante, bueno, y todo lo que sabemos. Con respecto a esto, te nombro algunas empresas que están con distintos problemas, que puede ser concurso preventivo de crisis, suspensión de personal, cierres parciales, cierre de algunas sucursales o directamente cierre absoluto. Nada menos que las siguientes, Marta: Coca-Cola, Wrangler, YPF, Tec Petrol, Honda, FATE, Peugeot, Sinopec, Metal Park, que acaba de cerrar, la que hacía los colectivos. Muchas veces los que hemos andado en colectivo, aburridos, miramos la marca de la carrocería del colectivo y es Metal Park, bueno, no corre más. Adidas, Fiat, Iveco, General Motors y Carrefour, ¿sí? Son empresas que están con algún tipo de complicación severa, básicamente por la baja de consumo, la falta de demanda, ¿sí? Desde los automóviles hasta hipermercados, donde la gente, bien o mal, tiene que gastar porque hace sus compras de mayor cantidades, pero bueno, para sobrevivir, ¿no? Alimentos, cuestiones básicas de limpieza, es decir, del hogar, y bueno, también esas mega empresas con todas las ventajas que se les dieron en los años 90 para que se instalaran, bueno, el caso Carrefour es anterior, pero bueno, Walmart y otras, todas están con algún tipo de crisis, con despidos de personal. Se calculan más de 3.000 empleos perdidos entre cajeros, administrativos y demás personal, ¿no? Un símbolo de esto es ir a Walmart y que no esté puesto el aire acondicionado los días de calor, está en la ventilación solamente por ventiladores. Una vez lo veía como un derroche, pero ahora concretamente la empresa ha tomado la decisión de gastar menos en el aire que se respira en el lugar. Bueno, otras noticias que tenemos. La extorsión del fiscal Stornelli a través de Alessio, bueno, dos cuestiones importantes. La primera es que fue rechazada la recusación de Stornelli, ¿sí? Que quería poner trabas a su propia investigación en su contra, ¿sí? Una persona que se dedica a investigar quería que no lo investigaran a él, pero bueno, fue rechazada por el juez, el juez de Dolores, que seguirá investigándolo. Y una señal de que están todos los palos listos para poner en la rueda de esta investigación es que tenía que declarar el falso abogado D'Alessio, tenía que ir a hacer un viaje muy, muy, muy difícil, que es de Ezeiza a Dolores, ¿sí? un viaje muy complicado, y bueno, resulta que no había recursos para trasladarlo. Imagínate un viaje a Dolores desde Ezeiza para un caso tan importante, una causa tan importante, no dijeron que no había recursos, así que el juez estuvo rápido a reflejos y decidió que este viernes D'Alessio declare por videoconferencia. ¿Sí? No va a tener que trasladarse, esperemos que no haya problemas en la comunicación, que no denuncie que se siente mal o ese tipo de cuestiones que suelen ocurrir. Bueno, por último, el 8M, ¿sí? El paro internacional y el Día Internacional de la Mujer, que es mucho, para nada un festejo, sino que es un día de lucha y de reivindicaciones. Recordemos que su origen es la matanza de las trabajadoras de Chicago, que fueron incendiadas en su lugar por estar haciendo una protesta en su lugar de trabajo. Bueno, hubo una gran polémica por un tuit del Papa que atrasa, bueno, como toda la Iglesia Católica, varios siglos. Habla de que la mujer embellece el mundo y que es donadora o donante o dona vida y luz, ¿sí? Parece que la función de la mujer sigue siendo para la cúpula de la Iglesia Católica una función reproductiva y más que nada decorativa de la vida, ¿no? Así que bueno, hubo un rechazo importante, algunos tweets o retweets y respuestas a esos tweets muy graciosos de algunas artistas argentinas, pero bueno, llama la atención el grado de atraso del Papa Francisco y la poca responsabilidad en hacer un tuit de esa calaña, digamos, ¿no? Muy, muy liviano, y en ningún momento hablan de las reivindicaciones que están pendientes para las mujeres. Bueno, Martita, cortamos acá y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Un beso grande para toda la programación. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona, y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

¿Cuántos libros has escrito hasta ahora? Escribí varios, pero editados tengo uno solo, que es Algo en Común. Celeste tiene Algo Celestopias. En sí. Algo en Común lo traje en la invitación anterior. Y bueno, van los tres juntitos para todos lados. Son como tres hermanos que viajan por el país. ¿Y tu lucha con el bullying? Y seguimos con la lucha con el bullying. Ahora empezamos de nuevo la campaña. Este libro también trata un poco de eso. Básicamente son familias muy diferentes a las que nosotros teníamos cuando éramos chicos, pero también trabajamos el tema del ciberbullying, que es una de las cosas que está pegando más fuerte acá en esta sociedad. Sí, eso vi, que estás luchando con el ciberbullying, que debe ser muchísimo más fácil de lograr hacer más daño, ¿no? Sí, sí. Lo que siempre digo es que el bullying era entre cuatro paredes. Sí. Entonces se limitaba a un perímetro de un aula o de un gimnasio o de un club. En cambio, ahora con el ciberbullying, una burla se multiplica por millones. Y uno no tiene dimensión a cuántas personas llega y el daño hacia quien están atacando. El bullying existió siempre. Cuando yo era chiquita existía. Sí, sí, yo también lo he sufrido. Sí. Pero ahora es como que todo se multiplica por millones. Claro. Y hace que se encierren en un cuarto y se pongan a llorar y o hagan desastres porque... O hagan desastres en venganza con la vida, ¿no? Han pasado cosas terribles, como que se han quitado la vida o han intentado, o muchas veces han atacado directamente a los que decimos victimario, que seguramente en algún momento fueron víctimas también. Seguramente tienen problemas los que hacen bullying, obviamente. Empezar, envidia. Sí, y se basa, yo creo que también, en el ejemplo que da el adulto. Nosotros en todos los libros hablamos muchísimo de eso, de cómo los chicos no son los del problema, sino los adultos que les damos el mal ejemplo. En cuanto a los estereotipos, en cuanto a la falta de aceptación de la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad no hablamos de diversidad sexual solamente, hablamos de diversidad en general. El otro día dije tu relato del boleto. Ay, envuelto, sí, en la servilleta. Sí, sí. Esa qué hermoso historia, escribís, María. La contó Emil Sebrusa, que ahora está en México, representándonos a los argentinos, a los platenses sobre todo. Excelente. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué pensás en el resto del año, María? Nosotros ya empezamos con talleres. Ahora, bueno, como hubo paros, estamos un poco atrasadas en cuanto a las fechas, pero ya en marzo empezamos a visitar escuelas de todo el país. Vamos con los tres libros. En algunos casos vamos directamente con talleres específicos. En otros, aparte de los talleres, vamos a conferencias de prensa con los chicos. ¿Talleres de qué? Los talleres son sobre estereotipos. Ah. Trabajamos con un cuento que se llama El carrito de Juan, que es del libro Celestopias, de mi socia Celeste. Trata de un nene que elige un carrito color rosa para su cumpleaños. Entonces la cajera de la juguetería mira al padre mal, como que cómo le van a llevar eso. La vecina se piensa que es una nena. Y llega a la casa y la abuela lo recibe como debe ser. Si él eligió ese color es porque le gustaba ese color. Y termina jugando con su prima, con un muñeco. Y a veces él era el cajero y a veces la prima era la cajera. Entonces hacía de papá o de cajero indistintamente. Y terminamos con el tema este de los estereotipos de por qué, si nosotras manejamos. Claro, pero si nosotros manejamos, por ejemplo, ¿por qué una nena no puede comprarse un autito? ¿Por qué no? Si un papá cambia los pañales a su hijo, ¿por qué un nene no puede jugar con un muñeco? Y son cosas muy básicas que hacen que los chicos sientan mucho miedo a veces, pero porque nosotros les brindamos eso, de que el auto para el varón porque o la cocina para la mujer. Porque no calzan el molde que le marcaron los viejos, los padres. Y claro. Es horrible lo que horrible, pasa después, es horrible, ¿no? A veces sí. Con la elección de un deporte. No estamos hablando de la elección sexual, sino la elección a veces de un juguete o de una actividad. ¿Y por qué lo tienen que tildar al que no siguió a la masa? Hay profesores que cometen ese error, sí, también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No solamente los padres, sí, sino que yo creo que la culpa es de todos los adultos en general. Sí, sí, sí. Sí. Yo tenía un compañero en mi facultad, lloró conmigo porque soy su amiga, porque una profesora delante de todos lo tildó de lo que ella pensaba que era por cómo estaba relatando. Cómo estaba relatando, no, porque no era relato, cómo estaba haciendo el programa de radio. Sí, sí, es espantoso. El otro taller es sobre bullying y ciberbullying, que lo basamos en la novela Algo en Común, que más o menos algo conoces del tema. Son 6 chicos discriminados que se conocen a través de un grupo de Facebook. Trabajamos con violencia en noviazgos, ahí con 2 cuentos también. Hablamos de lo actual, de cómo la violencia empieza cuando un chico o una chica le quita el celular a su pareja. Acá no hablamos de violencia de género, sino violencia en noviazgos en general, porque todos tenemos ese toque de violencia, aunque seamos mujeres. Y bueno, y ahora con Diversos estamos trabajando con los diferentes tipos de familias. En Diversos hay un nene que tiene un solo papá, que lo adoptó cuando él era bebé. Una nena que tiene una mamá muy joven, que la nombraste aquí en el relato. Cuando va la abuela se piensan que es la mamá, porque la mamá y el papá fueron papás adolescentes y tuvieron todo el apoyo del mundo de las dos familias. Hay una nena que tiene un hermano adicto, que es la que recién hablabas, y por el tema de la adicción del hermano, los papás no tienen mucho tiempo para ella, entonces se basa más que nada en el cariño de su madrina. Emotivo todo. Y el otro nene tiene un papá alcohólico, depresivo, que está sin trabajo, y su mamá trabaja en otra ciudad, entonces no vive con ellos. Entonces son 4 historias. 4 historias terribles. Terribles, muy actuales. Muy actuales. La orfandad es terrible, ¿eh? Sí, sí. Cuando perdés un padre, yo perdí a mi papá a los 2 años y medio, en un accidente, murió. O sea, de repente era muy presente. De repente dejé de verlo y no entendía nada y me enfermé. Sí, sí, suele pasar esas cosas. Entonces creo que hay que darle... Entiendo todo eso que decís. Hay que darle un espacio, yo creo que es a los chicos, que a través de la literatura puedan llegar a expresarse qué es lo que sienten, y trabajamos mucho con las emociones. Porque es importante la literatura como literatura en sí, pero yo creo que es más importante el después. ¿Qué se hace con eso que leímos en clase? Que no quede solamente en el análisis de una obra literaria. Y que lo comparta con sus amigos y también con los mayores que están en la casa. Exactamente. Aunque no sean sus padres. Nosotros lo que trabajamos es qué haría cada una de estas personas que están en el taller en el lugar de los personajes, no en el lugar de ellos mismos. No. Entonces eso hace que ellos se animen a hablar, animen a expresarse y a contar lo que les pasa. Y es muy importante escucharlos. Y que no seamos los que agarramos un micrófono y vamos a dar un discurso y hablamos de definiciones que las sacamos del Google. Del libro, del Google, sí, sí, sí. Entonces tenemos que hablar de temáticas que tienen que ver con la persona, no con las definiciones del diccionario. De lo que viviste, claro. Así que es muy dura la situación, pero es muy gratificante ver el interés que hay, sobre todo los docentes, que están tan poco valorados, no solamente en lo económico, que en el mes de enero ya están hablando con nosotras para planificar el año. Eso, la verdad, que tenemos que sacarnos el sombrero por los docentes que tenemos en nuestro país. Sí, el otro día creo que te conté de en Altos de San Lorenzo, hay docentes con mayúsculas. Sí, sí. Un chiquito falta 2 días seguidos y van a la casa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Eso sí, es tan importante. Sí. Pero tenemos muy buena gente acá en La Plata, muy la verdad. Buena que gente, muy buena. Quiero aprovechar el micrófono para agradecerle a José Garay, un taxista, que yo dejé unos libros arriba del asiento. Y bueno, recuperé todo, ahora en un rato me lo llevo a mi casa. José, un abrazo. Así que muchísimas gracias. Qué solidario. Gracias. Y mucha solidaridad de la gente de Facebook, que iba publicando, yo, iba compartiendo, sí, vos fuiste compartiendo. Una, y no alcancé a agradecerle a cada uno y avisarles que ya estaba resuelto el problema, porque el Facebook, cuando copio y pego demasiado rápido, me condena y no me deja hacer absolutamente nada, ni siquiera charlar con vos, que te conozco hace tiempo. Entonces el Facebook tiene eso y la gente es muy, pero muy solidaria. Sí. Y se puso muy feliz cada una de esas personas que compartió cuando supo que di con el chofer de taxi. Así que bueno, muy contenta, muy orgullosa. Sí, de todo leí esto. Además tu desesperación, que habías perdido. Sí, porque no era algo de valor comercial. No. Pero algo en común tiene muy de pocos. De gran valor. Sí, pero algo en común tiene muy pocos ejemplares actualmente dando vueltas. Entonces, hasta que juntemos el dinero para reeditar y bueno, y la imprenta que nos vuelva a imprimir, van a pasar un par de semanas. Entonces, para mí perder algunos libros duele muchísimo. Y la persona que los encontrara no podía hacer demasiado con eso. Era eso y un poco de ropa que tenía ahí en un bolsito. ¿Ropa de dónde? ¿Te no, la ropa. Dan? ¿Haces colectas? No, era ropa mía, que yo había salido y era una camperita de hilo y los libros. Ah. O sea, voy al hecho de que... Contá conmigo para lo que quieras. Sí, aparte. Sí. Así que, bueno, feliz por el resultado, porque la verdad que fue instantáneo. Era 1:30 de la mañana, llegué a mi casa y a los 2 minutos ya tenía decenas de personas compartiendo el cartelito. Porque podía haberlo encontrado un pasajero tranquilamente. No, qué hermoso. Claro, y agarrarlo por curiosidad, qué sé yo. Sí, que a veces pasa, ¿no? Sí. Que no era nada de valor, pero bueno, para mí significaba muchísimo. ¿Nos decís un relato? Sí, cómo no. Les voy a leer el capítulo 9, habías elegido vos en un momento. Porque me los leí todos, pero como estaba más cerca de las fechas del comienzo de clases y qué sé yo. Bueno, acá trabajamos bastantes temáticas, como estábamos hablando. Es el capítulo 9, página 22, de Diversos, Diversas. Bianca y su madrina pasaron una noche maravillosa. Siempre era así. Miraron películas comiendo pochoclos, tiradas en el sillón, y hasta lloraron de risa. Andrea había decidido no tener hijos. Era amiga de la mamá de Bianca desde la escuela primaria, hermanas del alma se decían. Su casa era enorme, luminosa, cada rincón tenía algún detalle especial. Hasta las camitas de las gatas estaban dispuestas de tal manera que parecían parte de la decoración. Era psicóloga, por lo que sus horarios le permitían tener varios espacios entre cada paciente. Trabajaba activamente con mujeres víctimas de violencia. Su biblioteca estaba repleta de libros. Se destacaba el rol de las mujeres en la historia. En ningún otro lugar, Bianca se sentía tan cómoda. Pasaba horas leyendo. Conocía las historias de Juana, Frida, Alfonsina. Las admiraba. Ella había disfrutado de su mamá y su papá hasta sus 10 años, cuando Tommy comenzó con su adicción. O mejor dicho, cuando sus padres lo supieron. Fue en la escuela. Lo encontraron consumiendo en el baño. Estuvo internado durante meses. La mamá iba a verlo y volvía a su casa muy tarde. El papá se quedaba con Bianca para no dejarla tanto tiempo sola. Era muy chica para entender lo que estaba pasando. Pasaron los años. Tommy mejoraba por un tiempo y volvía a caer. Probaron muchos métodos. Por momentos, la familia parecía desmoronarse. Andrea fue una amiga incondicional, ayudando en todo lo que pudo e intentando cubrir los espacios para que Bianca creciera en un ambiente medianamente distendido. Bianchi, no sabes lo fuerte que sos hasta que tu única opción es ser fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, a vos. Gracias por todo. Y se va a volver a dar, ¿eh? Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, estamos en las redes, en Recorriendo Escuelas. Tenemos página, mail, por supuesto, y nos pueden encontrar a cada una como Celeste Alegre o Elizabeth Encina. Mándamelo por WhatsApp, así lo grabo y yo lo difundo acá. Muchísimas gracias. Por esto, María. Ediciones Hespérides. Trabajos editoriales de calidad, atención personalizada, ediciones a distancia. Ediciones Hespérides, comunícate a edhesperides@gmail.com. Y ahora nos despedimos con la cuarteta de siempre. La cuarteta de siempre que dice que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Gracias, María. Gracias a vos.